Cuando te vean llorando, no me busques a mí. Tú crees que vivo esperándote y no es tan así. Crees que tú solo me quieres.